Bueno, dialogamos con en nuestro programa con los chicos de bueno que hacen la limpieza de los vidrios y los trapitos acá en la ciudad. Estamos en la intersección de una de las avenidas más concurridas de Catamarca. Estamos con Javier, así es tu nombre, ¿no? Hola, Javier, ¿qué es su nieva? ¿Y su nombre? Oscar Noriega. Bueno, Javier, ¿por qué están acá limpiando, haciendo este tipo de trabajo? Porque yo tengo dos familias. Sí. Dos hijos. Tengo dos hijos y sí. Soy el único que lleva la plata para comer a la casa. Uh-huh. Yo si no limpio vidrio, yo no como. Uh-huh. Que los pañales, la leche, que uh-huh. todas esas cosas. ¿Y ustedes han andado buscando trabajo? La gente nos rechaza por el tipo de trabajo que tenemos. Uh-huh. La gente... Estamos drogados. Uh-huh. Uh-huh. Y nada que ver, yo lo único que vengo a hacer es trabajar para ir a Pampa Bandera, a mi familia. Uh-huh. Es lo único que hago yo. ¿Tu nombre me dijiste? Noriega Oscar. Oscar, ustedes creo que han distribuido como tipo antecedentes a la policía. Que sí. Estábamos limpiando tranquilo, vino la policía y nos levantó de una, por una denuncia que hay de un tipo que vive acá, porque ellos quieren ganar la esquina, ¿entiendes? Había comenzado por discutir el problema. Nos han dejado detenido 24 horas, nosotros semanas, todos los comienzos de tercero, bueno. Después venimos para evitar problemas, venimos porque dice por las quejas de la gente, todo. Después para evitar problemas, fuimos con los fotocopios de documentos, me acompañó mi papá, que no le digo Oscar. Sí. Me acompañó a nosotros tres, porque falta otro compañero más. Bueno, ¿por qué están haciendo este tipo de trabajo acá en la esquina? Porque yo tengo un hijo y no tengo para pagar el jardín, tiene 4 años y no tengo para pagar el jardín. La ropita. Claro, la ropita, la vestimenta, yo vivo solo. En mi casa de mamá tengo una piecita en el fondo, tengo. Y como mi mamá, ella come, mi señora come en la casa de la madre. Y vivo de esto para que coma, para sobrevivir, para comer. A la noche nos juntamos, comemos algo. Está bien. ¿Y ayudar. Tu nombre? Javier. Por ejemplo, mi situación es... Mi mamá no me da bola, no tengo familia. Mi única familia es mi mujer y mis dos hijos. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 23 años. ¿Y vos? 23. 23. Y bueno, y a nosotros, a mí y a mi novia lo prestaron una casa para que vivamos ahí, para que no andemos en la calle. Y bueno, y el único recurso que tengo yo para llevar, para comer, es este trabajo. De limpiar los vidrios. Limpiar los vidrios, pero tranquilamente, ¿no? Faltando el respeto, todo bien. ¿Ustedes han hecho una presentación, han ido a la policía por sí, tener alguna situación? Fuimos porque tuvimos una discusión con una gente acá en la esquina, que son de Tucumán y nos querían coger. Sí. Y nosotros molestábamos a ellos. Y nos amenazaron que iban a venir con gente de fuera. Y nos llevaron las 24 horas, todo. La policía lo llevó. La policía nos llevó, nos trató de llamar, todo. Sí. Después yo fui con mi papá, que nos va a responsar los tres, dejó una fotocopia de documentos de los tres, que somos tres compañeros, para que cualquier problema que haga acá, llegamos de la gente, todo, nos hacemos cargo nosotros. Y ya cumplimos la regla de ellos. Para que no haya problema y nos dejen limpiar tranquilos, pudimos pedir un permiso, todo. Y hablamos con el subcomisario y nos dio permiso. Y ahora el subcomisario le pregunté, ¿usted recibe quejas de nosotros? No, mi hijo, usted laburan con respeto y laburan muy bien, dice. Bueno. Sigan así, nosotros no los vamos a molestar. Bueno, perfecto. ¿Me dijiste tu nombre? Javier de Jesús Nieva. Noriega Oscar. Bueno, obviamente que es un tema bastante... especial, ¿no? Limpiar los vidrios porque hay mucha gente que por ahí se siente molesta o porque no tiene, ¿no? Pero el respeto ante todo, ¿no? Pero nosotros vamos, si quiere que le lavemos, le lavamos. Si no quiere que no le lavemos, no le lavamos. ¿Sabes qué pasa? Y después, por ejemplo, viene un fitito, limpiamos el vidrio, nos dan 50 centavos, 2 pesos. Viene un auto de eso importado, sí. Y no nos da nada, encima nos putean. Ah, claro. Y nosotros tenemos que morir callados. Bueno, todo con tranquilidad y respeto creo que se consiguen las cosas. Gracias, sí. Chicos. Muchas gracias, bueno, a usted. Gracias a usted. Espero que consigan trabajo, porque ustedes hace rato que vienen pidiendo sí, trabajo. Sí, yo tengo dos hijos que mantienen, mire, yo ahora llevo la moneda para que... Mire, me voy temprano para llevar la moneda para cocinar.